vamos a estropear. Sábado en la noche nos vamos a bañar, bateando un par de cuadras, ya pita pa' fumar. Cruzamos a los chetos, empezamos a bardear, lo corremos de caño, lo vamos a estropear. Lo corremos de caño, lo vamos a estropear.